el farol. Mercurio es pequeño, el topo tiene sueño. Venus pone dos, sonríe en avestruz. Marte va de rojo, el conejo está cojo. Júpiter es gigante, el tigre lleva guantes. Saturno tiene anillos, canturra el grillo. Urano se torció y el burro se enfadó. Neptuno va al final, ratón usa orinal. La tierra es azul y en ella vives tú. Oye, ¿te gustan las planetas? ¡Escucha Un Punto Azul! Buenas tardes, amigos de Un Punto Azul, vuestro programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio que realizamos la agrupación astronómica jerezana Magallanes. ¿Dónde? En Jerez de la Frontera, Cádiz. Normalmente en Radio Indes. Con la pandemia, de momento, seguimos haciéndolo por Zoom. Le mandamos un saludo a nuestros amigos de Radio Indes. Y hoy, día 1 de diciembre de 2020, nuestro programa, pues ya 14 del ciclo de UPA. Bueno, pues un saludo desde Jerez, este que os habla, Agustín Almoril. Y hoy se encuentran con nosotros nuestro astrofísico, don Manuel Jiménez del Barco. ¿Qué tal, Lito? ¿Cómo estás? Buenas tardes, noches. Aquí como cada martes. Hoy tenemos sección. Tenemos... Sí, sí. Traigo una creencia que bueno, ya la conoceréis todos. Y por eso no he dicho las semanas anteriores de que iba a ser esta. Sigo mezclando creencias con astronomía. De momento, cuando se me acabe la astronomía, ya iré a otras creencias, aunque no sé yo si esto dará demasiado. Pero bueno, sí, es divertida la de hoy. Vale. Bueno, pues también está nuestro físico de día, astrofotógrafo de noche, José Luis Espí, que hoy nos traerá como todos los principios de mes, ¿no, José Luis? Correcto, traigo como todos los principios de mes nuestra querida revista Astronomía. La comentaremos sus artículos principales. Bueno, aquí un martes más a disfrutar de la ciencia. Por cierto, veo que se ha incorporado otro compañero. Sí, Juan Antonio, me parece que se acaba de incorporar en el puerto. ¿Qué tal, Juan Antonio? Bienvenido de nuevo. ¿Tienes ya el micro abierto? Ahora. No sé qué. Se ve que la conexión ha sido un tanto accidentada, que de repente se me reinició el Zoom. Buenas tardes. Encantado siempre de estar con vosotros. Un poquito tarde. Cosas de familia, pero bueno, aquí estamos, como todos los martes, con vosotros. Encantado de que vuelvas a estar con nosotros y que te habitúes a estar un rato con nosotros y para que nos cuentes lo que tú quieras, que ahora nos tendrás que contar alguna cosita, porque he visto yo por ahí, por las redes, que bueno, que te mueves ya en un mundo, vamos, cuéntanos, de visita por todas partes. O no lo quieres contar, no sé si... Aquí haciendo puntos para ir al espacio, a ver si me mandan ya de una manera... Vivo o muerto, a ver si me mandan, que es mi ilusión. Pero bueno, por motivos mejor, laborales, además, no solo Juan, por afición. No solo por afición. Sí, por asuntos laborales. Por asuntos laborales. Lo cuento perfectamente. Ya. Y además, a partir de esta semana, nos están entrando algunos vídeos promocionales y los quiero compartir con vosotros, bueno, con todas las redes. ¿Vale? ¿En qué consiste este proyecto nuevo de colaboración de la ESA con Airbus? Muy bien. Con Airbus. Perfecto. Con Airbus, sí. Pues muy bien. Pues enhorabuena, sobre todo por poder dedicarte también a esta actividad, ¿no? Dentro de tu profesión. Bueno, también están con nosotros nuestros queridos amigos que últimamente siempre están con nosotros, Jesús Romero y Jesús Puerto. ¿Qué Buenas tal? Tardes. Jesús Moya, desde Puerto Santa María. ¿Qué tal, Jesús Romero? ¿Hoy dónde estamos? Hoy en Jerez. Seguimos por aquí. Y también desde el puerto, aunque no en el mismo sitio que Juan Antonio, veo por ahí a Jesús Moya. Muy buena, aquí estoy por el puerto, efectivamente. Esta semana estoy aquí en el puerto, la semana pasada me pilló en Jaén. Muy bien. Bueno, pues tenemos también a nuestro... Magallanes por el mundo puede ser una sección nueva. Sí, sí, totalmente, vamos. En teoría, lo confinadito que tenemos que estar, está todo el mundo desperdigado. Vamos. Estamos, sí, sí, sí. La sección nueva, Magallanes por el mundo. ¿No? Mientras tengamos o tengan permiso para poder moverse, bueno, pues interesante. Claro. Y bueno, no se me ha quedado atrás, lo he dejado casi para el final, nuestro rincón del novato, Rafael Caro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rafa? Yo no estoy por el mundo, yo estoy aquí en Jerez, pero tengo un cachito de otro sitio que no es Jerez, que es Granollers. ¿Sabéis lo que tengo? ¿Sabéis lo que tengo? A mí me la han chivado, Rafa, me la han chivado. Que me he enterado yo por ahí que hay por ahí algo nuevo, alguna obra de arte sí, señor. En nuestro poder. Sí, señor. Bueno, sabéis que la revista Astronomía en su web, en globalastronomía.com, ha abierto hace, no sé si 3 semanas o por ahí, abrió una sección que se llama Astroarte, y adivinar a quién tienen ahí en Astroarte publicitada y con sus obras accesibles para comprar. Julia, nuestra artista. Julia, nuestra artista de Granollers. Sí. Así que, bueno, yo lo vi, ella lo puso el enlace en su Insta, y bueno, yo en cuanto lo vi, porque tenía unas ganas enormes de tener un cuadro de ella, ¿no? Y ostras, fui volado a... Antes del confinamiento, Rafa, y que querías tú acercarte allí a ver su exposición a Granollers, me acuerdo que lo estuvimos hablando. Tenía pensado ir a Barcelona, pues con los niños y con mi mujer, y cuando conocí a Julia, a raíz de una entrevista que le hicimos en el programa, dije, ostras, yo si voy a Barcelona, tengo que coger el coche y acercarme a ese taller, porque debe ser... No sé, es otro mundo. Yo me encanta ver los vídeos que publica. Y bueno, cuando vi en globalastronomía.com esa posibilidad de poder adquirir un cuadro, del tirón fui para allá. Así que nada, yo no lo tenía muy claro porque digo, yo creo que son las Pléyades, pero ahí en pequeñita la imagen, pero efectivamente en cuanto me llegó, digo, mira, las Pléyades, una maravilla, una preciosidad. Así que nada, os animo. Bueno, os lo enseño. Sí, hombre, fue lo primero que hice. Mira, es una pasada, ¿eh? Sí. Para mí, sí. Lo primero que hice fue ponerlo debajo del foco, que cogiera bastantes fotones, y luego apagar la luz. Una pasada. Estoy súper contento, muy feliz. Sí. Bueno, os animo a que vayáis a globalastronomía.com y miréis, porque hay un montón de obras y los precios son súper asequibles y... A mí me ha encantado, estoy súper feliz, de verdad. Estupendo, muy bien, muy bien. Pues estupendo. Ahora está haciendo, me ha dicho ella, que está haciendo por matrimonio, amigo de ella, dos cuadros de dimensiones gigantescas, porque son de 1 metro y pico, 2 metros, cosas así. Una creo que es de la nebulosa de Orión y otra sobre la Vía Láctea. La nebulosa de Andrómeda, no sé exactamente. La de Orión va a ser. No sé exactamente qué era, pero brutal. 1 metro y pico, 2 metros de cuadro. Fijaros. Ha publicado el vídeo de cómo lo está haciendo, lo tiene allí cuadriculado y tal, ya ha empezado a pintar las estrellas. Además ya lo explica en el vídeo y me parece fíjate que cuando identifiqué las Pléyades, no, o sea, lo ves claramente, ¿no? Ves las 7 hermanas y dices, son las Pléyades. Pero luego ya digo, voy a coger una fotografía de las Pléyades, porque es que va punteando cada una de las estrellas, o sea, son reales, es súper fiel a lo que es la realidad, ¿no? La foto. Y con Orión lo va a hacer, pero con las dimensiones que tú has dicho, Juan Antonio, 2 metros. Oye, le podemos pedir que haga el uranometría en fluorescente. Para verlo de noche. Claro. Así cuando salgamos. Así no tenemos que encender el filotito rojo. Claro. Estaríamos con un ultravioleta y ay, qué guay. Rafa, te costaron reconocer las Pléyades, porque normalmente cuando las vemos, nada más que las vemos a ellas y no hay estrellas alrededor, pero exacto, cuando tú ves una foto te cuesta a veces, ¿verdad?, distinguirla si no te la sabes muy bien, porque ves muchísimas más estrellas. Sí. Lo mismo le pasa al cuadro, ¿no? O sea que, sí, señor, que hay muchísimos puntitos y entonces, bueno, pues, hombre, dependerá de los tamaños y uno puede intuirlas, pero... Ahí es. Pero, y lo curioso es eso, que todos los puntitos que están, luego tú miras una foto real y la correlación es perfecta. Es que es perfecta, dice. Alucinante, ¿no? El nivel de detalle y de dedicación que le pone Julia. Sí, un trabajo que tiene que haber ahí detrás, tremenda, ¿no? Sí. Tú, que ya eres un experto astrofotógrafo, tienes que hacerle una foto y poner la foto y el cuadro, aunque no sean absolutamente iguales, pero bueno, tienes ahí las dos. Qué buena idea. Ah, pues la tengo la foto. Voy a colgar en Instagram. Pues enhorabuena, y bueno, está bien que la agrupación sigamos teniendo, un material no solo astronómico, sino arte astronómico, ¿no? Yo en la parte de atrás, aparte de mi foto, podéis ver otro cuadro de... Bueno, para los que nos seguís en YouTube, para los que estáis en la radio, bueno, deciros que tenemos también algunas obras, pues Lito... sí, yo tengo la, la cabeza de caballo azul. Y Juan Antonio, no sé si le ha llegado alguna o tiene no, alguna. No, aún también. No, aún no. Me dijo ella que cuando lo tuviera, cuando lo hiciera, lo está haciendo. O sea, no tengo prisa ninguna. Sé que cuando me lo mande, disfrutaré de ello. Eso sí, estoy como un niño del Día de Reyes. No sé cuándo, deseando que me llegue ya. Pero bueno, muy todo bien. Llegará. Bueno, pues vamos a dar unas breves noticias, como damos siempre, antes de empezar con nuestras secciones, que, en fin, que siempre me gusta dar noticias y además, como lo hacemos también, que todas las noticias, pues... caen en, al final del lunes, principio del martes, para que las podamos dar nosotros. Les agradecemos a todas las, a todos los que colaboran con nosotros para que demos las noticias. Pero yo, aunque el programa de astronomía, sabéis que me tiran tanto las matemáticas que la primera noticia que voy a dar no tiene más remedio que ser de matemáticas. Porque los alumnos de matemáticas de mi facultad de Sevilla, bueno, pues han sido galardonados por sus modelos sobre COVID. Y, bueno, están ayudando al control y estudio de esta enfermedad, ¿no? Y además, en especial, mando un cordial saludo a un tocayo mío, Agustín Martín, que es uno de los que pertenecen a estos equipos, a estos componentes, bueno, y al resto de componentes también, que son Antonio Navas, Carlos Río, Jorge Catarecha, en el que han ganado el primer ASESI, y Pablo Acuaviva y Agustín Martín, el segundo premio. Es decir, a nivel nacional han conseguido estos premios de modelización matemática. Así que les doy la enhorabuena y a seguir así, porque siempre la, yo estudié en la Facultad de Sevilla de Matemáticas y era una de las más fuertes y de las más importantes a nivel nacional. Y bueno, pues aquí hay pruebas de que hay personas allí que son capaces de crear estos modelos y quedar por encima del resto de universidades o de personas que han presentado proyectos en el tema de modelización matemática. ¿Las matemáticas siguen curando? Efectivamente, hemos traído aquí a nuestra querida Rosa María, Rosa Durán, perdón, la he vuelto a decir, el apellido es Rosa, Ana Rosa, ¿no? Ana Rosa, bueno, no me acuerdo el nombre, vaya lío que me estoy haciendo. Las matemáticas, bueno, bien, humanidades te quedan por la asignatura por aprobar, sí. Los que tengo que aprobar es los de la memoria, porque cada vez estoy fatal, cada vez estoy peor. Bueno, pues hemos traído las matemáticas pueden curar, que estudiaba con matrices, y la verdad es que, bueno, pues... ¿En espacio abierto? Aquí de la Universidad de Cádiz. De la Universidad de Cádiz. ¿Cómo? Sí, sí, fue... En espacio abierto fue aquella charlita en espacio abierto. De las matemáticas también, curas. Muy interesante. También la entrevistamos allí y aparte estuvo en nuestro programa hace poco. Bueno, noticias buenas que habéis estado... algunos siguiéndolo y viéndolo, nuestro corresponsal en Marte, Jorge Pla, estuvo anoche en Cazadores de Cerebros. No sí, sé si lo habéis visto, bien. Porque es muy interesante. Sí. Tú lo has visto, ¿no, José Luis? Puse, la relación entre las películas. Lo puse en directo en el grupo, para que si hubiera alguien por ahí despistado se conectara. Y Andrés puso gracias y tal. Algunos se engancharon al esto. Yo lo tengo grabado, ¿eh? Si alguien lo quiere, se lo puedo. Yo creo que es como, como es la 2, creo que a la carta se puede ver. Se vale, puede ver, yo lo he visto a través de la 2 y está en YouTube también. El reportaje, el documental, muy bueno, me pareció magnífico. Aparte del ratito que salió, todos los demás que salieron, una pasada. Bueno, yo lo tengo grabado, ¿eh? Por si alguien lo quiere, se lo puedo enviar por WeTransfer. Muy bien. Yo lo sabía, aparte de que lo pusiste tú, José Luis, porque sí. Jorge Pla lo puso en las redes y que claro. A las 8 y tal, yo no podía a esa hora y lo he visto después y fantástico la relación que hacen, bueno, con... todas las películas o alguna de las películas, si es ciencia ficción o es realidad, y cuentan, bueno, pues, qué es el futuro que nos depara. Y entre ellos, Jorge Pla, que, bueno, que como sabes, hablo de Marte. Hablo de Marte, ¿no? De Martian, la película. Bueno. Pero, bueno, también estuvieron otras personas, ¿no? Como Rodríguez Manfredi. Las patatas de Marte, con el biólogo. Sí. Efectivamente. Botánicos, astrofísicos, astrobiólogos, ingeniero espacial, ingeniero Arruego, astrónoma, Jill Tarter, que es precisamente la de la actriz era la doctora Arruin. Eso es, pues la película y el libro de Carl Sagan estaba basado en esta astrónoma, que también sale y habla, que está todavía, por supuesto, viva, y hablan muy interesante sobre estos temas, ¿no? Sobre las señales en el universo, y la pregunta del millón que le hizo naturalmente es si en todos estos años que lleva ha llegado a ver alguna que realmente sea importante, ¿no? Hemos recibido algunas ondas que sean interesantes, ¿no? Y no digo nada para que escuchéis el programa y lo veáis, y la verdad es que está muy bien. Bueno, ¿qué más cositas? Bueno, otra noticia que hace unas horas también cayó ya también, que también has puesto tú, José Luis, ¿no? O no sé, o si quizás sea serpiente. Arrecibo ya, pues ya no existe prácticamente. Hace unas semanas diste tú la noticia de que ya estaba moribundo y ya ha fallecido. Se habían soltado dos cables y estaban ya pensando en desmantelarlo, pero al parecer no ha hecho falta, se ha colapsado totalmente. Con el peso que tiene, y si falla la base, pues fíjate. Una auténtica, sí, ya pena, una auténtica pena. Ese telescopio ha dado mucho, mucho juego. Muchísimo, muchísimo. A los astrónomos, y han salido por ahí muchas tesis doctorales y muchos estudios, mucha ciencia. Oye, en la actualidad sé que los chinos estaban con uno, pero no sé si lo habían terminado. Sí, está el FAST. Lo trajimos una vez aquí como noticia y tal. Y sí, está operativo. Va a ser claro. Es más grande que el del Arecibo, más grande que el del Arecibo en diámetro. Sí, lo que pasa es que los chinos sabemos lo opacos que son en algunas cosas, entonces sí, pero está trabajando ya y funciona. Es el más grande como, digamos, como radiotelescopio único, porque ahora está de moda la interferometría de radio, que utilizan varios radiotelescopios, pero como edificio, o sea, como ente propio, es el más grande de toda la Tierra ahora mismo. Así es. Muy bien, bueno, pues hablando de los chinos, ¿no? Hablando de los chinos, han tenido la deferencia y el detalle de hoy día uno que hacemos el programa de llegar otra vez a la Luna con su Chang'e 5, creo que es, ¿no? No he apuntado ya así, el 5. Así que, bueno, vuelven a llegar allí. Dice que van a recoger unas rocas o recoger algunas cosas y se vienen para acá con toda la información. Esperemos que no dejen allí nada, por ejemplo el COVID o cualquier otra cosa. Es mejor siempre dejarse algo y así tienen excusa de volver. Bueno, pero que no sea el COVID, que sea otra cosa. Sí. Y bueno, pues es un ya Jorge Plan en alguna entrevista lo ha dicho, que los chinos, vamos, están de locomotora del espacio, ¿no? Están poniéndose las pilas para el telescopio y a la Luna, y no sabemos por qué secreto si van a llegar a Marte antes que nadie, porque, en fin, están ahí liados con muchísimas cosas. Y también nos contaron, cuando estuvimos en la charla tan interesante que nos llevó Juan Antonio, de la Luna Verde, de Green Moon, que, bueno, que los chinos son uno de los más interesados en este proyecto para plantar en la Luna, o sea, para empezar a poner plantas en la Luna, porque las que ellos llevaron no les fue del todo bien. Uh-huh. Entonces, bueno, pues es importante que alguien, bueno, pues invierta en esto de la manera que lo están haciendo, y ya parece que bastante bien dentro de esto. Bueno, pues ya para finalizar, la última noticia, ahora le preguntaré a Juan Antonio para que nos cuente la suya. Bueno, antes que me olvide, Astromares sigue los miércoles con su curso de iniciación. Mañana, apuntaros o conectaros a Astromares, buscarlos en la web y en ORG, o si estáis apuntados a su WhatsApp, y podéis seguir el curso de iniciación. Pero la noticia también que ronda últimamente estos días, un poco medio en broma, medio en serio, y aprovechando de que también, José Luis, tú que viste el programa de ayer, de Cazadores de Cerebro, la primera película, que ni dijeron el nombre porque no hacía falta, que salió allí, ¿cuál fue? La música y la escena primera de la primera película que sale en Cazadores de Cerebro, ¿cuál fue? Salieron muchas, la primera primera no me acuerdo cuál fue. Sería Interestelar, porque negro sería Interestelar. O sea, estuvo dos o tres minutos la música. Así habló Zaratustra, ¿no? De 2001, y entonces no dijeron nada de ella porque no hacía falta decir más, y después sí también hablaron de Interestelar, naturalmente, con los agujeros de gusano. Y, de Interestelar hablaron un ratito, pero después de 2001 no sé si lo nombraron tal cual, pero salieron, no, no. Pero salieron un montón de imágenes cuando la gravedad circular, la nave circular... Efectivamente. Eso, todo cometieron un pequeño desliz, para mi gusto. Claro, yo soy defensor de 2001. Porque cuando estuvieron explicando muy bien cómo se crea la gravedad, por qué conseguimos gravedad, cómo se crea el toro ese que da vueltas y tal, tenían que haber dicho que eso salió en 2001, aunque en realidad pero lo pusieron. Las imágenes eran de 2001. Que no ha visto 2001. Hay mucha gente joven que no ha visto 2001. Claro. Entonces, en aquella época, que todavía no se había probado, por lo menos fuera de la Tierra, este tipo de cosas, ya se estuvieran estos estudios hechos y ya la película lo reflejara, bueno, pues no era tanto ciencia ficción, ¿no? Igual le pasa a Interestelar con los agujeros de gusano, que lo explicaron muy bien también, ¿no? Pero bueno, he sacado el tema de 2001 porque la noticia de ahora es en Utah, que un helicóptero contando cabra, pues ha encontrado allí en un cañón un monolito. No sé si lo habéis escuchado también, que no sabemos si es broma, sí. Si es... Pero era Utah o era Astroita, la zona de España. Porque ahí hay otro. Bueno, pero creo que después del de Utah ha aparecido otro en, no sé si en Australia o en Canadá. Sí, sí. O en... Ahora están apareciendo. No, en Rumanía. Bueno, y el de Utah ha desaparecido. Y el de Utah ha desaparecido. Sí. Así que, bueno. En otro lado, vaya. Sí. Sí. Bueno, esta noticia, aunque ha salido ahora, ya Juan Luis Cano nos la mandó por su Facebook e hizo algún comentario, ¿no? Pero bueno, no sabemos si será alguna publicidad de algo o cuentan de algún artista que le gustaba poner sus obras, que el artista ya está muerto hace años, pero que le gustaba poner sus obras en sitios escondidos para que se fueran descubriendo. Pero bueno, no sabemos si es verdad. Lo he contado como diría, pero habrá que seguirla. O como diría Iker, ¿no? Yo no digo que sean extraterrestres, pero son extraterrestres. Iker precisamente ha dicho que esto es una chorrada. Sí, sí, sí, lo he visto también. En fin. Bueno, pues... Bromas aparte, Juan Antonio, cuéntanos cuál es esa actividad que vas a realizar, si se puede contar o lo que quieras contar. Sí, se puede contar la parte pública, exactamente. Os cuento un poco cómo va todo esto. Bueno, antes que nada, hacer un inciso. Os perdisteis seguramente, después de toda esta programación de la 2 con Jorge Pla, de 11 a 12 de la noche, echaron un documental buenísimo de cómo se fotografió el agujero negro. Sí, sí que lo vi. Yo ¿Lo viste? El lunes es tarde. Lo tengo pendiente. Empiezo a las 8 con lo de los cerebros, sigue con órbita laica, termino siempre con un documental que viene después de órbita laica, que suele estar también Y el documental de cómo consiguieron la fotografía famosa y tal, me parece también magnífico. También, si lo veis a la carta y tal... Aunque se quejan de que los españoles teníamos desalineado la antena, sí. Que teníamos... la frecuencia de tiempo no estaba alineada con los demás, pero bueno, se lo perdonaremos. Bueno, pues comento... Bueno, antes voy a hacer un inciso, ¿vale? Porque aquí ahora, aprovechando que estoy, es uno de mis intereses en el día de hoy, es compartir con vosotros, bueno, pues que seguimos celebrando el éxito de nuestra Semana de la Ciencia y ahora a raíz de esta actividad, ¿no? Que como ya sabéis, con la Noche Europea de los Investigadores, que ha habido todo online y que tuvimos la suerte de vivirlo y esto lo podremos contar a nuestros nietos, que casi de toda Europa hemos sido los únicos que hemos podido estar presenciales haciendo una actividad con el tema del COVID para la Noche Europea de los Investigadores, ¿no? Algo que ante todo lo que se ha dado, la actividad que tuvimos de la Semana de la Ciencia, ¿vale? Ya os lo daré cuando lo tengamos en mano. Muy bien. Señor director, está presentando Juan Antonio, lo he visto en chiquitito, pero si lo vuelves a poner en grande, está presentando un diploma en el que nosotros colaboramos. Sí. Este va para ti, bueno, señor director. Personalmente, por favor. A tu persona. Este es particular. Pues muchas gracias, Juan. Y ya que no tenemos, ya que no está el director de el presidente de la asociación, para todo el resto del equipo, porque al fin y al cabo, el punto azul. Es quien, y aquí os lo acerco. Perfecto, que lo veáis. Un punto azul. Vale, está para todos vosotros, para el equipo Un Punto Azul, porque con Agustín al frente y todos vosotros hicisteis posible el que las conferencias del sábado último y el de Enrique Pérez se pudieran llevar a cabo. Así que agradecidos como siempre y bueno, solicitarle al parque y a la Junta de Andalucía que os hicieran este reconocimiento, pues para mí ha sido un trabajo muy agradable, ¿vale? Y espero daroslo en mano, pues, un día de esto, en cuanto tengamos la oportunidad. Pues un placer, muchas gracias. Muchas gracias. No podemos hacer la foto, pero bueno, ya llegará. Sí. Hacemos que sean la fotito y la cervecita, claro. Ahí está, claro. Sí, que sí que hay que... Bueno, pues comento. El año pasado, a raíz del encuentro internacional que hubo en Andalucía por el tema del proyecto Ariane, Airbus, que ya tiene varias participaciones, tanto NASA, a mí, conexión a internet es inestable. Vale, sí, no se me ha cortado. Se te está yendo un poco decía la imagen, que Airbus tiene muchos proyectos de colaboración. ¿Sí? Vale. Sí. Bueno, lo importante es el sonido. Sí. Que Airbus tiene proyectos de colaboración y de creación con NASA y ESA. ¿Vale? Con el tema del año pasado de que Sevilla fue nombrada capital europea, Ariane, ¿vale? Pues salieron proyectos nuevos y uno de esos proyectos nuevos era un nuevo proyecto de ampliación a otras empresas del sector aeroespacial, sector aeronáutico, sector industrial, no solo para trabajar en los proyectos que ellos están realizando, sino para llevar al espacio proyectos propios suyos, potenciar sus propios proyectos, ¿vale? Y como lanzadera, Airbus presta su contacto, su enlace, su puesto, digamos, su zona que tiene con Ariane y con la Agencia Espacial Europea para subir estos proyectos. ¿Nosotros de qué manera trabajamos? Bueno, pues nosotros en el 2019 entramos como empresa de control de calidad, ya que trabajamos con Airbus haciendo control de calidad en el sector aeronáutico. Como ahora en Sevilla están ampliando al sector aeroespacial, os digo que en Sevilla ya se están haciendo cosas con el sector aeroespacial, en el tema, digamos, de construcción de ciertas partes del área, pues, claro, es un sector nuevo, un contrato nuevo, en el que hemos empezado a entrar a formar parte, ¿vale? Y este nuevo proyecto, ¿vale?, es en el que, bueno, pues ya se hizo este año ya firme, porque como aparte de nosotros se presentaron otras empresas y hemos conseguido que seamos nosotros los elegidos, los invitados a formar parte en este equipo, ¿vale? Que me he quedado en blanco, estaba buscando cómo se llamaba el proyecto con la de veces que lo habré repetido. En fin, bueno, ya lo sabéis y ahora mismo, pues ya te digo, es una nueva oportunidad de cara empresarial y laboral para nosotros para poder participar y espero, pues a la medida de lo que pueda, ir a Sevilla cada vez que haya... Porque en este caso yo no trabajaré directamente, nosotros no trabajaremos directamente sobre la creación de el sector aeroespacial. Trabajaremos sobre las máquinas, los equipos y las instalaciones donde se desarrollarán estos proyectos, ¿vale? O sea, no tenemos nosotros, y entonces ya he dicho, no tenemos el nivel como empresa para trabajar en este sector aeroespacial directamente llevando el control de calidad de los propios satélites o de las partes del área. Nosotros simplemente la maquinaria que los produzca sí que es donde tendremos nosotros nuestra participación. Y en este caso, pues a mí me ha tocado, he tenido la suerte de que como yo llevo el departamento de ingeniería de mi empresa, pues soy el afectado directamente para ir a hacer esas inspecciones. Así que de una manera u otra, sin poder decir nada, yo iré viendo proyectos que aún no saldrán a la pública y en el momento en que ya eso esté montado y salga, pues yo ya casi habré hecho todo un recorrido por ese proyecto. Pero los satélites, conforme se están la verdad construyendo, es que es un lujo. Allá. Un lujo, Juan Antonio, enhorabuena. Y por si sí, la Agencia Espacial Europea, y es un proyecto que lleva a cabo desde el año pasado, va a montar una sede en Sevilla también. Mm. Está trabajando en ello porque... como ya he dicho, Airbus está trabajando ya en el sector aeroespacial aquí en Sevilla. Pues, digamos, no sé si nosotros vamos a hacer un... Como lo es Toulouse, en Francia, que es muy fuerte en el sector aeronáutico. Y precisamente la Agencia Espacial Europea allí montó una sede en el tema del campo de investigación para la aeronáutica espacial. ¿Vale? Y está de por sí. El otro día salió, escuché yo una prensa, que había una empresa norteamericana que quería utilizar Sevilla como rampa de lanzamiento para globos aerostáticos, de estos globos que te llevan al espacio, haciendo un paseo aeroespacial. ¿Vale? No recuerdo muy bien cómo se llama la empresa norteamericana, pero que elegía Sevilla como centro de esto. Y oye, pues mira, a nivel empresarial, a nivel turístico y a nivel todo, el que ese triángulo Cádiz-Sevilla-Málaga en el sector aeroespacial, bueno, perdón, Málaga no, Huelva, se esté potenciando y que si encima viene una empresa norteamericana para utilizar como zona de lanzamiento el área de Andalucía, de esta Andalucía oriental, pues yo, bueno, para todos nosotros va a ser un disfrute. Bienvenido. Buena noticia, señor, buena noticia. Muy buena. Bueno, y para todos los andaluces a nivel de trabajo y de todo. Parece que ha llegado nuestro presidente. ¿Se incorpora el Lendakari? Sí, aquí. Sí. Presidente. Buenas tardes. Esto es, muy tarde. Ya no has venido porque te lo mostraba. Acaba de llegar. Diploma de agradecimiento por la colaboración. Está presentando. Muchas gracias. Para la asociación de el Punto Azul y la Asociación Astronómica Magallanes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Pues vamos a continuar con el programa, que ahora toca la revista, pero antes decir que me perdone María Rosa Durán. Rosa Durán eran los apellidos y María era el nombre que no me acordaba. Perdonadme, María, perdóname, pero yo siempre te llamo Rosa cuando vienes y tú me corriges efectivamente muchas veces. Porque Rosa es el apellido, ¿no? Es que Rosa es el apellido y cualquiera es apellido. Cualquiera. Sí, pero bueno, como el nombre es María Rosa, pues Durán, pues es siempre mi error, lo siento. Bueno, pues yo creo que podemos continuar con la revista, José Luis. Sí, muy bien. Si queréis. Hoy ya hemos hablado con ella gracias a Rafa Caro, pero hoy nos contará cosas muy interesantes también de Magallanes. Hoy no paramos de tener buenas noticias para la agrupación, ¿no? Tenemos una primicia hoy aquí en directo sobre la revista. Bueno, pues la revista de diciembre, en la portada viene Megaconstelaciones de satélites. ¿Cómo podemos hacer frente a los astrónomos a este desafío? Ya hemos hablado alguna que otra vez aquí de las megaconstelaciones, sobre todo la del señor Elon Musk, ¿vale? Que está llenando por completo todo el cielo, y eso, pues, tarde o temprano nos va a afectar a todos, a los profesionales y a los aficionados, claro. Bien, pues, aparte de la primera parte, siempre vienen noticias breves de ciertos descubrimientos y también viene el Tribunal de Astronomía de hace 25 años, qué portada había ese día, ¿no? Ese mes. En diciembre del 95, que vienen los pilares de la Tierra, aquí, la famosa foto. Y ya, pues, en el foco, que es un artículo siempre que interesante, viene que estamos a mitad de órbita. ¿Os acordáis que el director de Ángel, el director de la revista, nos comentó, cuando lo entrevistamos hace un par de semanas, que la revista nació con el paso del Halley, ¿vale? Entonces, ellos cumplen este año 35, creo que son. Sí, 35. Entonces, están a unos años nada más, creo que en el 2023, de que el Halley esté a mitad de su órbita. Justamente a mitad de su órbita. Viene una foto aquí del Halley y dice que nos falta nada para estar a mitad de la órbita. Vamos a celebrarlo. Son 76, pues cuenta, más o menos la mitad. Está a mitad el afelio, ¿no? Correcto, el afelio. El perihelio es cuando más cerca estuvo en aquella época, en el 86. Y ahora pues, llegando casi a su afelio. Bien, pues ya viene el artículo fundamental, el artículo central, Megaconstelaciones de satélite y su impacto para la astronomía. La historia de la astronomía reciente es, en parte, la de huida de los observatorios a lugares del mundo cada vez más alejados para evitar la creciente iluminación de las ciudades. Pero, ¿qué sucede cuando la contaminación lumínica se origina en el propio cielo? De forma que todos los lugares del mundo, incluso los más apartados, queden afectados. Bueno, esa es la pregunta, la premisa que... Y después el artículo está súper bien desarrollado. Recomendable para leerlo. En el tema de aberraciones ópticas, ya vamos por la cuarta entrega, habrá la de la aberración cromática. La aberración cromática, que es la que hace que los colores, al atravesar sobre todo las lentes, se descompongan como el arco iris. ¿Ok? Por cierto, bonito arcoíris el otro día, al amanecer. No sé, creo que lo mandó Joaquín, que se veía doble. Se veía doble con la zona de Alejandro. Además, muy, muy intenso. Intenso. Fueron magníficos. Sí, sí. Bueno, pero lo más interesante del arcoíris lo escribió Paco, creo que es, no me acuerdo quién lo escribió, que parecía un dibujo de cálculo de la tangente sobre el arco iris. Calcular la tangente sobre el arco iris con una palmera. Era una palmera, fue buscado. Buscaste el sitio, yo lo hiciste muy bien, Joaquín. Para los oyentes que se puedan imaginar lo que era, es una palmera en el, en la base de la palmera nace el arco iris hacia la derecha y después otro arco iris doble está un poquito más lejos de la palmera y va hacia... queda la palmera completamente la dentro palmera. Del sector circular, ¿no? De la zona de Alejandro, ¿no? Por la zona de Alejandro. Por cierto, yo la publiqué ayer en las redes sociales. Lo vi en tu Instagram. Me llamaron de Meteo y hoy la han sacado en el telediario de la tarde, de las 3. Yo lo he visto. No, miento, en el de las 6 de la tarde, porque yo llego a las 4 y pico mientras almuerzo y tal. Creo que en el telediario de las 6 de la tarde de Canal Sur. Muy bien, pues, ha sacado mi foto, tío. Bien, una foto. Sí, ya me siento. Ya está, eres ya fotógrafo ya también de día y de noche. Muy bien. Pues como decía, las aberraciones cromáticas, ¿vale? Que dependen sobre todo en los refractores de esta dispersión de la luz a través de las lentes y hacen que los colores no sean reales y también hacen que las construcciones de los telescopios para evitarlas sean... encarezcan muchísimo los telescopios para que no tengan esta aberración cromática, ¿vale? Después, en los destinos astronómicos, viene un paseo por Roma, ¿vale? Que astroturismo, que... Ah, mira, para los que nos sigan en YouTube está poniendo ahora, compartiendo la imagen que sacó con la palmerita y los dos arcoíris. Lo estoy describiendo para los que solamente no lo escucháis por la radio, ahora mismo lo tenemos en pantalla la foto. Bien, pues en destinos astronómicos, es un paseo por Roma y nos viene diciendo que en Roma hay muchísimos lugares que han tenido un papel muy destacado en la astronomía, desde tiempos incluso de Galileo hasta hoy, ¿no? Y nos viene diciendo pues qué cosas podemos ver allí. No solo relojes de sol, hay más cosas. Muy bien. Más cosas tenemos, bueno, las efemérides y el tema del sol. En las efemérides pues tenemos el famoso eclipse de sol del 14 de diciembre, que sabéis que viene para verlo ahí, es la parte Chile-Argentina. Y sobre todo que esta sí la podemos ver, toquemos madera por el tema de nubes y tiempo, que es la conjunción Júpiter-Saturno del 21 de diciembre. Esa es muy importante porque... No me acuerdo dónde leí la cantidad de años que no ocurría esto. No sé si lo tenéis por ahí. No sé si eran 800, una cosa brutal, que no se repetía una conjunción tan cercana de Júpiter y Saturno. Pues nada, la veremos. Después tenemos observación lunar, ¿vale? Viene la zona de Anaximandro, Pitágoras y el Mare Frigoris. Los cometas y meteoros en diciembre, que el año termina... con no demasiada fiesta en cuanto a meteoros y cometa. La parte de polvo de estrella, que son las supernovas, dice nuestro amigo Juan Luis González Carballo, recogiendo frutos, presentamos novedades de varias campañas de observación que anunciábamos en anteriores entregas. Igualmente reseñamos la supernova más interesante que en lo que llevamos de año, ¿vale? Bien. Más cositas por aquí, ya creo que llegamos, bueno, hablando de la conjunción Saturno-Júpiter y las matemáticas, en la sección Nuestro Pequeño Astrónomo, y ya llegamos a, bueno, la parte de prueba, hay un triplete de SkyWatcher, el Spirit 120, que hacen una revisión a fondo, un telescopio muy, muy interesante, el SkyWatcher Spirit 120. Ya creo que ya llegamos a la fotografía, que es donde quería yo llegar, porque resulta que por primera vez, yo creo que será, no, se lo tenemos que comentar a Ángel, no sé si él lo sabrá, supongo que no, porque no puedes enlazar dos nombres así al azar y comprender que son matrimonio. Pero nuestro querido compañero de matrimonio, Guadalupe Fernández Vega, Lupe, y André Jovacho, André, han publicado los dos el mismo mes una foto en la revista, con lo cual yo creo que es la primera vez que un matrimonio lo publica. Aparte de otras muchísimas. Sí, porque de la misma agrupación a lo mejor ha coincidido alguna vez. Que... De la misma sí, pero siendo matrimonio y dos pero fotos sí, completamente diferentes. Porque además, una es, lo voy a leer aquí, la de Lupe, magnífica, Guadalupe Fernández Vega, de la agrupación astronómica Magallanes, de Jerez, escribe: les envío esta fotografía de las nebulosas del caballo y la llama. El campo de la fotografía abarca, además de las nebulosas, dos de las tres estrellas del cinturón de Orión, Alnilac y Alnitak. Esta última, justo entre las dos nebulosas. Esta imagen es resultado de la combinación de tomas de hidrógeno alfa y RGB desde Jerez de la Frontera. La ha usado un tubo TS-90 con un radiotor de focal 0,79, su montura HEQ5 y guiado lunático y la cámara QHI10. Es decir, que esta foto no es demasiado reciente, por lo que yo tengo entendido, porque Lupe ya últimamente hace sus fotografías con un Takahashi de 85 y una QHI creo que es la 1600. Pero aún así, a pesar, yo creo que la QHI10 es la que tú tienes ahora, Rafa, ¿no? Sí, esa la tengo yo. No sé, se la compré. Esa es la mía. Se la compré. La tuya. La foto es espectacular. Hace un año. Pues casi. La foto, absolutamente espectacular. Cabeza a caballo, en Orión, la llama, la rueda estrella, la nebulosidad gigantesca. Una pasada de fotografía. Rafa debería reclamar esta en los créditos, ¿no? Sí, porque la cámara ahora mismo en ese, la foto no. Tengo ahí guardado los fotones todavía. La foto y el procesado no le pertenecen. Eso tiene que hacerlo él mismo. Bueno, pues magnífica foto, ¿vale? Pero es que después tenemos aquí M81, una Vía Láctea, algún que otro planeta, pero ahora viene no un planeta, sino el planeta, Marte. Andrés Jovacho Sánchez dice, como astrofotógrafo planetario esperaba el 14 de octubre para intentar fotografiar Marte en el momento que se encontrara más cerca de la Tierra, anhelando cielos despejados y buen sei. Aunque lo primero sí se cumplió, lo segundo no tanto. Las películas tomadas no tenían suficiente calidad por el mal sei. Además parecía que la cámara tenía una mancha y punto suspensivo. Al procesar descubrí que lo que creía una mancha en la imagen era una estructura del planeta que tiene una extensión de más de la mitad de España, el volcán más alto del sistema solar, el Monte Olimpo. El Monte Olimpo, que le parecía a él una manchita, ha fotografiado el Monte Olimpo. Para que os hagáis una idea, la fotografía cómo es. El equipo utilizado es el telescopio Celestron 11 pulgadas, un duplicador por 2, la QHI5 290 y los filtros RGB, procesado con PIB, AutoStacker, Registar, Photoshop y Jupos. Dos fotografías magníficas. Una de cielo profundo magnífica y otra planetaria de Marte estupenda, ¿vale? Así que enhorabuena a ambos de Magallanes. Sí, enhorabuena. Y como matrimonio, pues fíjate, había publicado Andrés algunas cuantas y Lupe algunas cuantas, pero en la misma revista los dos, creo que es un hito, ¿verdad? Bueno, pues ya la parte final de astronáutica y sobre Starlight y demás, algunos artículos, ya viene el adelanto de la semana del mes que viene, lo que podemos ver, y ya la revista termina. Como siempre, muy interesante, totalmente recomendable, y corran ustedes a los kioscos a comprarla, o por internet, como decía, en Global Astronomía, se puede uno suscribir por PDF, como lo tengo yo, te la mandan todos los meses, la lees en tu tablet perfectamente. Pues nada, eso es todo. Muy bien. Pues muchas gracias, José Luis, y enhorabuena a nuestro compañero Andrés, a nuestra compañera Lupe. Bueno, son unos astrofotógrafos excelentes y, bueno, le tenemos que seguir la pista a ellos porque pues son últimamente una avanzadilla en la agrupación en estos temas. Mm-hmm. Los más antiguos, José Luis, Marcos, estáis últimamente haciendo menos fotos, pero Andrés ya lleva tiempo con nosotros y Lupe, y están haciendo fotos maravillosas, y las nuevas incorporaciones ni te cuento. Con muchas ganas. Tenemos en Rafa, pero también está José Manuel, Antonio, no me acuerdo si es simpatizante o es socio, pero también está, y bueno, y otros muchos que... Sí, se están animando. Bueno, de tanto que están animando, que Rafael ya no es el rincón del novato, es el rincón del casi experto. Miguel Soto también ha dejado de hacer alguna un foto. Puntito más ahí, es del casi. Es. Bueno, la verdad que este verano, el año pasado salí poquísimo, pero este año nos cogimos Rafa y yo y hemos estado varias veces juntos y hemos pasado grandes noches de ahí. Lo más importante, ¿hay para sacar? O sea, de esas noches, como has comentado, que esa foto es de Lupe de hace más de un año. ¿Vosotros ya tenéis en cartera? No sé, ya le preguntaremos y cuándo la podemos, que nos comente la foto y tal. Pero por el equipo, yo sé que ya, yo he hecho este verano fotos con ellos y ellos llevan ya otro equipo, otra cámara. Lo digo por vosotros. Nosotros sí, yo sí. El casi novato y el antiguo experto. Yo no tengo nada. Tú no tienes nada, sí tienes, hombre, no vas a tener. No. Yo tengo una foto magnífica del alma, de la nebulosa del alma, que es la que mandé a, o sea, la mandé a lo de la Meteo. No, de momento no lo han puesto, pero la tengo mandada. Y 3 meses, junio, julio y agosto, yo creo que ha sacado una buena cada mes. Vamos a ver. Muy bien. Vamos a ver. ¿Vale? Tú, bueno, momento, lo estaremos atentos. Cuando tú dices que es buena, sí. Me lo creo. La nebulosa del alma yo creo que me salió bastante chula. La he mandado ya al grupo, lo que pasa es que no la he puesto en red ni nada, pero ya la publicaremos. No sé si la tuviera por aquí, igual la pondría. Ponla para el calendario, José Luis. No, para el calendario claro. La voy a mandar esa. Para el calendario claro, mando el alma la voy a mandar. Y claro. A lo mejor alguna otra. Dime. Muy bien, bueno, pues intentando hablar, no hay nada más que la revista. La tenías que haber mandado ya, no que la vayas a mandar. La tenías que tener ya puesta en el calendario. En el calendario, pues ahora mismo cuando voy subiendo. Ya. Ahora mismo cuando termine la voy subiendo. Por cierto, Joaquín, ahora vamos a seguir con Creencia, pero te estábamos esperando porque no hemos comentado nada de las radas y de sus lunas llenas para que después nos cuentes un poquito si es que tenemos información de cuáles van a ser las lunas llenas próximas o si tenemos alguna información, si te parece. Si no, vete lo preparando y buscando información por ahí como pueda, porque vale. Te voy a dar tiempo hasta que Lito termine su sección y ya finalizas tú el programa. ¿Vale? Lo que sepamos o lo que podamos decir hasta ahora, porque ya tuvimos este domingo la primera conferencia, pero era más bien reducida y para publicitar la nueva web de la RADA dentro de los socios, que ya la comentaremos también aquí ahora al final. Bueno, Lito, ¿qué sorpresa nos traes hoy que no nos has querido revelar el secreto hasta estos momentos? Hombre, sorpresa no es. Ya podríais saber más o menos cuando os diga, cuando empiece, que esta creencia ya nos pilla... Lito, un segundo, José Luis, para los que nos seguís por YouTube, pues estarán viendo ahora la magnífica foto que él ha presentado. Es el alma de la noche. Y para Canal Sur. Así que perfecta. Estupenda. Sí, tiene por aquí una cantidad de detalles en sí, de los filos. Todavía se puede sacar un poquito más de jugo con un procesado, pero yo creo que así mismo ya está lo suficientemente. Las nubes oscuras más densas donde se están empezando a... Sí, sí. Por aquí por la parte de arriba y por aquí sí. Por la parte de medio hay zonas así oscuritas y como unos brazos. Como se puede hacer mucha astrofísica con eso, ¿eh? Se puede, observando esa foto, se puede sacar mucha... Rafa me tentó y lo hice también por WhatsApp y sí, apreciando los detalles se puede aprender mucho de astrofísica estelar. De lo que hay y de lo que hubo. Exactamente. Y de lo que habrá. Y de lo que habrá. pasado, presente y futuro. Y futuro. Muy bien. Bueno, pues listo. Bueno, cuéntanos. Pues ya que... Te perdona que te hemos interrumpido. No, ya no pasa nada. Esa foto merece un buen vistazo. Y si es con más resolución, incluso que le ha salido en la pantalla, mejor, porque los detalles son espectaculares. Uh-huh. Bueno, pues a lo que os traía hoy de creencias, os digo que como pista es una creencia que ya nos pilla de sorpresa, porque ha sido protagonista de una actividad nuestra de la agrupación, y no hace mucho tiempo. Parece que hace mucho tiempo, porque con este tema del confinamiento y no podernos ver y todo eso, parece que ha pasado mucho tiempo, pero no. Os vengo a hablar de la famosa conspiración lunar, que, como digo, nosotros aprovechamos el aniversario del aterrizaje del proyecto Apolo y el aterrizaje de los astronautas, los primeros astronautas en la Luna, para hacer una actividad en el Instituto Coloma, en donde hicimos un simulacro de juicio al alunizaje, en donde teatralizamos, no teatralizar en realidad, sino ponerle, digamos, un entorno como si fuera un juicio con juez, abogado defensor y abogado de la acusación, proponiendo tanto las hipótesis de la conspiración como el otro, por el otro lado, pues se refutaba los diferentes argumentos que daba la conspiración. Si queréis echarle un vistazo, está en nuestro canal de YouTube, para de una forma amena ver lo que os traigo aquí un poquito más en plan serio y apoyándome sobre todo también en otro evento que tuvimos en un punto azul, que fue cuando vino Eugenio para nuestro literato científico para presentarnos su nuevo libro. Este era su primer libro o uno de sus primeros, no sé si fue el primero, en el que Eugenio habla de, el título es La conspiración lunar, vaya timo. Pues este Eugenio Fernández, me he basado en sus hipótesis, el libro es fantástico, en él expone en unos capítulos iniciales la situación en el momento de la carrera espacial y del proyecto Apolo, para después meterse de lleno en tanto las hipótesis, o sea, la generación de la conspiración lunar, sucesos anteriores, el cómo se va gestionando esta conspiración, sus bases y, sobre todo, lo más interesante, leerle las refutaciones que él, en su libro, llega a exponer 50, nada más y nada menos que 50 hipótesis que tienen los conspiranoicos para alimentar la idea de que no se llegó a alunizar. Yo las 50 no las voy a dar, así que... Os tenéis que leer el libro. No, os tenéis que leer el libro. Yo los he agrupado en, en qué se apoyan o en qué, en los factores comunes que tienen. Pues, por ejemplo, yo lo he dividido en 6 partes. Por ejemplo, en hipótesis sobre principios físicos del ambiente de la Luna, que no se conocen muy bien por los conspiranoicos. El gran eje central de toda la conspiración lunar son la puesta en duda de fotografías. Hay diversos tipos de fotografías en que es por ciertos efectos o por ciertas dudas se ponen en duda. Después hay otro tipo de hipótesis conspiranoica en el que se pone en duda que se llegó por los peligros que entrañan los viajes espaciales. Otra, un gran número también, unas cuantas sobre las dudas sobre la tecnología que había en los años 70, que si era posible con esa tecnología, incluso la puntera de la NASA, llegar a la Luna. Y por último, como buena conspiración, las cuestiones geopolíticas que integran ese momento de la historia en el que pues la carrera espacial estaba en principio ganada o estaba ganada por los rusos, y este fue el golpe de mano que giró todo y claro, se pone en duda de que ese giro fuera real o no. Así que os he desglosado más o menos las hipótesis. En cuanto a los principios físicos del ambiente lunar, los conspiranoicos dudan sobre, por ejemplo, los efectos de la tobera de los motores, sobre el lugar del aterrizaje, sobre el tipo de regolito, la sustancia que había en la superficie del lunar, de cómo se pudo volver a la Tierra debido al esfuerzo que se vio en el lanzamiento terrestre. Otras un poquito más sui generis, como por ejemplo como los rovers que se llevaron a la Luna, los neumáticos no reventaban, o los efectos de la temperatura, que se confunden muchos conspiranoicos con calor y temperatura, que no es lo mismo, y Eugenio, por ejemplo, lo explica perfectamente. En cuanto a la fotografía, los conspiranoicos ven decorados, ven fondos reutilizados, ven perspectivas imposibles, sombras sospechosas, iluminaciones artificiales, la famosa ausencia de estrellas, mancha sospechosa, y la estrella es lo de la bandera y su famoso ondeo, ¿no? Estos serían, digamos, las dedicadas a la fotografía. Los viajes espaciales, pues los peligros de viajes espaciales, pues hablan de que sería imposible por la radiación, por el vacío espacial. Ponen en duda el tema de la cuarentena cuando volvieron los astronautas del Apolo 11 y de los demás. Sobre la tecnología, pues ponen en duda, como dije, que la tecnología de la época, tanto no solo la que les hizo llegar, o sea, tecnologías de cohetería y de habitabilidad, sino tecnología de tipo, por ejemplo, con las cámaras de vídeo, con las cámaras fotográficas, todo eso le llegan a pensar de que no se llegó, ¿no? Y culminan con, pues, con las cuestiones geopolíticas, como por ejemplo el giro este que comento de la carrera espacial que iba ganada por los rusos, unas muertes de astronautas del proyecto Apolo que la asocian con complots, y bueno, el tema de que también coincidió la época del alunizaje, los primeros alunizajes, con la guerra del Vietnam. Entonces, claro, tenían que distraer al público americano de la guerra del Vietnam. Las respuestas que da, yo recomiendo, vuelvo a recomendar el libro de Eugenio, pero bueno, Eugenio lo explica perfectamente y no hace falta hacer ni haber estudiado mucho para que muchas de estas hipótesis se refutan fácilmente con principios físicos, por ejemplo, con el vacío, con la temperatura, o el tema de la radiación, si es peligroso o no, o es mortal. En cuanto a la fotografía, pues algunas son un poquito complicadas de ver, pero analizándolo con sentido común, muchas cosas, y sabiendo cómo se realizaron, por ejemplo, si eran panorámicas, con el tema de la sombra, o supuestas anomalías o defectos que aparecen en la fotografía, pues se explican de una manera razonable y no con el tema de que estaban rodadas en decorado y, por supuesto, regidas por el gran Stanley Kubrick, y debido al éxito que hubo en aquella época de esas dos, una precursora que fue Capricornio 1, una película de ciencia ficción muy interesante, y después la de Kubrick, pues eso despertó la imaginación de esta gente para suponer de que era otra película más de Kubrick. Así que en cuestiones de política, por ejemplo, pues se rebate fácilmente, pues diciendo que lo que hablamos en nuestra recreación del juicio a la luna, que los primeros interesados serían los rusos en destapar el pastel. Así que, bueno, y lo de distraer, pues siempre hay cosas, maniobras para distracción de la población, pero bueno, montar aquello para distraer de la guerra del Vietnam, pues bueno. Así que con esto acabo, volviendo a sugerir que todo el que tenga la más mínima duda o que nos escuche en YouTube, en este nuestro juicio al alunizaje por el 50 aniversario, o que se lea el libro de Eugenio Fernández Aguilar, que es muy entretenido, no es muy grande, va al grano en todas las refutaciones, y nada, ¿qué opináis del tema? Bueno, lo hemos hablado muchísimas veces, pero que lo del, yo creo que está ya manido, pero bueno, echarle un repasito, y merecía un apartado en creencias, ¿no? Porque es y sobre todo lo interesante, que he vuelto a releer algunos capítulos del libro, y la implicación de algunos periodistas españoles, llámase Iker Jiménez, o llámese el famoso este de Caballo de Troya, Juan José Benítez, y un tal Camacho, que no sé si por aquí, Santiago Camacho, que fueron en la parte los alentadores de que esa conspiración que nació en Estados Unidos llegar aquí a Oídos de España, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué... Pues nada, yo creo porque que vamos, yo me poco yo recorrido, me ¿no? Con la llegada, no ya de entonces, en aquel entonces, a la Luna, y con las llegadas actuales de chinos y de todo tipo de misiones de todos los países, yo creo que, bueno, que no hay duda de que se puede llegar a la Luna, de que se llegó y de que se está llegando. De todas formas, habrá gente que sigue pensando que no. Lo que hemos estado comentando antes, medio en broma, medio en serio, del monolito, o lo de el telescopio que ha acabado ya, el de Arrecibo ya totalmente destruido. Bueno, pues hay quien comenta pues barbaridades y cosas, ¿no? Como que lo han destruido para que no descubramos que vienen a por nosotros o cualquier otra historia, ¿no? Para que no se pueda ver con el telescopio la llegada. Entonces, todo eso siempre va a estar de gente que le gusta mover eso, bien porque gane dinero o bien porque, bueno, es divertido, ¿no? Yo todavía me acuerdo, no sé si os acordaréis vosotros o lo habéis visto alguna vez, que lo vi de rebote, pero bueno, porque no soy seguidor, pero sí leí los primeros caballos de Troya, el primero y el segundo, pero ya no pasé de ahí. El vídeo de lo que supuestamente se encontraron en la cara oculta de la Luna, las edificaciones, el vídeo falsificado que distribuyó Juan José Benítez, ese era de risa, vamos. Yo estaba, vamos. Todavía me acuerdo, y mira que hace años ya, de ese supuesto vídeo que también alimentó las dudas. No. Por alguien que no entienda un poquito, pues vio ese vídeo y si es creyente de Juan José, pues, y qué decir de Iker, ¿no? Que sigue en el tema. Así que nada. Sí, yo tengo una experiencia personal. Cuando tuvimos a uno de los primeros invitados con el grupo astronómico, que fue el teniente coronel de la Agencia Espacial Rusa, ¿vale? Que llevaba el tema de supervivencia de los astronautas. Uh-huh. Y cuando estuvo invitado en lo que entonces era Antena 3 Radio, aquí en el Puerto Santa María, que ya no existe, el periodista, hoy en día es el José Manuel, el de la cadena SER, le hizo la pregunta del millón. Claro. Como ruso y viviente de aquella época de Guerra Fría, el hombre estuvo en la Luna y comentó él, dice, a ver, con el sistema de espionaje o de comunicaciones que había entonces, con la Guerra Fría tan latente y tan caliente, que una vez vayan y nos lo oculten y nos engañen, vale, pero que hayan ido tantas veces, o sea, tendrían que ser ya, como estamos hablando, algo extraterrestre, o sea, no. Una vez no la pueden dar, tantas veces ir a la Luna como fueron en tantas misiones, está claro que sí fueron más para nosotros. Ellos tienen un sistema de satélite y de seguimiento, como ya sabéis, y sus radiotelescopios siguieron, o sea, sus antenas siguieron a las misiones Apolo hasta la Luna, y ellos mismos estuvieron presenciando y captando las comunicaciones entre los astronautas, y o sea que para ellos es 100% para los rusos, según comentaba este hombre en radio, para ellos 100% aceptado que fueron a la Luna primero. Nada, eso pensamos todos, lo que estamos en el tema, ¿no? Que esas teorías conspiranoicas no tienen ningún sentido, pero bueno, siempre hay gente que las hay que la... Cuando te encuentras... Lo gracioso es que la segunda pregunta del conspiranoico es, ya no si fueron. Ah, y entonces el monolito y la cara, y no, vamos a ver, ¿fueron o no fueron? Porque si fueron, si no fueron, ¿a qué me vienes ahora que las fotos y tal? O sea, y no sé, yo creo que salían un poco por intentar llevarse el gato al agua. Y morirán como los terraplanistas. Sí. Conocer la verdad. Pues... que también han entrado aquí ya, en creencia. O sea, fue la segunda. Ya lo hemos traído aquí, ¿verdad? Sí. Bueno, pues ya prácticamente tenemos la hora cumplida, pero tenemos que hablar de la RADA. Tuvimos una charla interesante, aprovechando la luna llena, que en otra época era reunión de lobos, ahora es reunión de astrónomos de la RADA, que no podemos salir a observar y hacer astrofotografía, y aprovechamos pues para reunirnos los días más próximos a la luna llena y comentar, bueno, en este caso fue para presentarnos la nueva web de la RADA, que sigue siendo prácticamente la misma, pero bueno, tiene otras utilidades de cara a lo que son los usuarios RADA, ¿no? De poder mandar información con un tema muy interesante y que lo vais a disfrutar todos los que nos escucháis o todos los que nos seguís a nuestro programa, no solo a nuestra página web, sino si seguís a la web de la RADA o al séptimo cielo, porque la información que volquemos ahí pues va a estar también en la Fundación Descubre directamente en el séptimo cielo. Bueno, dicho esto, pues una de las iniciativas precisamente que vamos a empezar dentro de la RADA y que, bueno, coincide en parte con una idea que se fue gestionando dentro de ella, en la que Magallanes pues fuimos en parte pioneros, también otras agrupaciones, ¿no?, de realizar en la época de pandemia charlas y conferencias para poder obviar esta situación en la que nos encontramos, y gracias a eso pues hoy podemos seguir haciendo el programa y hemos podido seguir haciéndolo también a través de Zoom. Bueno, pues la RADA ha decidido, ¿qué ha decidido, Joaquín? Cuéntanos en qué va a consistir, o Lito, no sé cuál de los dos es el que está más informado, que pertenecéis a, o sois los representantes de la agrupación en la RADA, ¿qué es lo que vamos a conseguir a partir de la próxima luna llena? Bueno, o la siguiente, no sé cuál. Lo que RADA plantea es un ciclo de conferencias que han titulado Encuentro con Luna Llena. Muy bien pensado, porque lo que dicen es, nosotros en Luna Llena no vamos a salir al campo a observar, entonces pues aprovechamos y hacemos una pequeña charla telemática vía YouTube, Zoom o lo que sea, entre los distintos, donde los ponentes sean propios integrantes de RADA, para el resto de la comunidad. Se ha comenzado este domingo pasado, el día 29, con una presentación de la nueva web de RADA, y ahora pues va a haber una charla mensual y están programadas 6 charlas en total. Que yo sepa, hay cubiertas 4, faltan un par de ellas, bueno, calculo que alguna menos más, porque la de Lito todavía, que yo sepa, no está postulada. Y nada, y eso es lo que puedo decir, no tengo más noticias. Hombre, la mía no está porque no está acabada, estoy en ello, estoy working in progress. Pero sí podemos postularnos ya, es decir, tenemos hecha. Sí, ya sabes. Ya sabes el título, para los oyentes también de Un Punto Azul, se llama Objetos Compactos y tratará pues eso, de objetos estelares compactos. Eso, La Muerte Os Sienta También, que sería el subtítulo. Así que bueno, esa es la, porque me habéis puesto, dice, ya que tuviste tanto éxito, pues tú empiezas. Digo, bueno, me había quedado sin cartuchos casi, porque había dado tropecientas charlas, y digo, bueno, tendré que hacer algo nuevo, y la estoy partiendo de cero, porque las de las charlas confinadas fueron maquillajes de cosas que ya tenía, entonces era prácticamente más de medio trabajo de las charlas estaba ya hecho, actualizar algunas cosas, ponerlas más bonitas o aplicar las técnicas que ya teníamos de Zoom y las depurando, pero casi estaban hechas. Esta está en proceso, in progress. Pues estupendo, ya iremos informando entonces, Joaquín, cuando sepamos cuál es la primera y la próxima. De todas formas, todos los has comentado para la RADA, pero yo creo que las charlas van a ser públicas, ¿no? Esta no, porque era cómo funcionaba la web y para los propios de la RADA, pero yo creo que el objetivo inicial, al menos, no sé si ahora lo habéis reducido. Que yo sepa, lleva razón, son públicas, son abiertas. Me refiero integrantes de RADA, porque son integrantes de RADA los ponentes. Pero los asistentes puede ser cualquiera, digamos. Pero los asistentes, que yo sepa, creo que puede ser cualquiera. Todas formas, toda esta información, aparte de que la diremos en Un Punto Azul cuando la sepamos, la podéis coger de la Red Andaluza de Astronomía. Si buscáis RADA Andalucía, es la primera que sale, pero es astrosur.wordpress.com. Astrosur, y entonces pues ahí podéis ver pues la información que volcamos las distintas agrupaciones de Andalucía que formamos parte de la RADA, Y bueno, pues este tema en concreto irá apareciendo conforme se vaya ya perfilando. La próxima, no sé yo si va a ser ya para enero, porque yo creo que coincide luna llena con las fiestas, aunque este año poca claro. fiesta vamos a tener, podemos hacer charlas y de todo, pero bueno, siempre alguna cosa habrá por ahí. Entonces, Por cierto, he encontrado otra de este verano, para que veáis que fue productivo. Otra foto. Borramos un tupido velo. No sé si mandaré esta o la otra. Y también tengo una Kresten, una Kresten. Son las tres que he hecho este verano así chula. Qué belleza. Así que ya lo he dicho, que ha sido productivo. Este verano sí me he hecho alguna que otra. Estas dos las he hecho con Rafa. O sea que... sí, sí. Esta no es con Rafa. Bueno, si sí, no tenéis nada más que comentar, ya la hora se está produciendo. Muchas gracias, Juan Antonio, por volver al programa y sobre todo muchas gracias en lo que me toca a mí personalmente, en lo que toca a la agrupación y a Un Punto Azul. Bueno, pues por mover el tema, promovernos, porque nosotros no hacemos más que colaborar contigo con mucho gusto, sin necesidad de que, ya lo creo. De que tengamos un diploma ni el reconocimiento es mutuo y sabemos que reconoce nuestra ayuda y nuestra labor. Pero bueno, que la Junta de Andalucía pues ponga también su puntito para que sepan que existimos, pues es interesante y agradecértelo como siempre, que eres una persona maravillosa, porque para estos temas y para la divulgación pues puedes contar con nosotros y nosotros siempre contaremos contigo para que vengas y para que nos cuentes lo que tú quieras. ¿Vale? Enormemente agradecido y ya te digo, bueno, lo del diploma no es más que un detalle. O sea, no sé, podría encontrar mil formas más que quisiera para pa poder compensar, porque vuestra duda, pues como os dije, fue indispensable y bueno, estar siempre y contar siempre con alguien para colgar el teléfono, descolgar y que te descolguen el teléfono y te atiendan, la verdad que es un lujo. Así que poco es con el diploma. Nosotros nos conformamos con poco también, ¿eh? También. Con una cervecita a tiempo. Eso. Esa. Punto, con una cervecita juntos nos conformamos. Bueno, pues suena ya la música de fondo. Hasta el próximo martes, que es fiesta, creo recordar, pero no creo que haya ningún programa en la mayoría de los componentes de Un Punto Azul para poder volver al programa. Yo por mí. De vacaciones o de puente, pues como es por Zoom. ¿A dónde? Sin salir de Jerez es difícil hacer un puente, pero bueno. Bueno, te puedes ir a otra esquina de Jerez. Sí, puedes irte a la barca y volver y ya está. En fin, pues que seguramente el martes, aunque sea fiesta, haremos nuestro programa, ¿verdad? Es lo que quieres decir, ¿no? Pues muy bien, pues nos veremos entonces el próximo martes. Hasta el martes, entonces. Venga, hasta el martes. Chao a todos. Chao, familia. Un abrazo.